solamente una colección post-tonal. Yo la llamo música fractal porque es vista, es una colección post-tonal vista desde diferentes como ángulos o dimensiones. Y bueno, es una pequeña pieza para...